separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte, y aunque el mundo se oponga, tendremos que amar. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Aseguran que no te quiero, solamente a mi madre la quería más que a ti. Y ella que nos bendice de allá del cielo, me lo dijo en un sueño, que serás para mí. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios.